8:40. Y las palmitas arriba. Cada viernes me voy preparando, todos los muchachos me están esperando. No me hago problemas, yo me voy de joda, porque en esta vida no te queda otra. Y cuando entramos al baile, todos están enfiestados y se siente algo pa' beber, algo pa' beber, que me estoy muriendo, tengo mucha sed. Algo pa' beber, algo pa' beber, birra, traigan un fernet. Como cada viernes me voy preparando, todos los muchachos me están esperando. No me hago problemas, yo me voy de joda, porque en esta vida no te queda otra. Y cuando entramos al baile, todos están enfiestados y se siente algo pa' beber, algo pa' beber, que me estoy muriendo, tengo mucha sed. Algo pa' beber, algo pa' beber, traigan una birra, traigan un fernet. ¿Y cómo se siente? ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Ahí nos bonita por acá! Vamos, arriba, pueden saltar un poquito, pueden saltar un poquito. ¿Quieres chupar? Sí. ¿Quieres chupar? Sí. ¿Quieres chupar? Sí. Ay, ¿quieres chupar? Sí. ¿Quieres chupar? Sí. ¿Quieres chupar? Sí. Algo pa' beber, algo pa' beber, que me estoy muriendo, tengo mucha sed. Algo pa' beber, algo pa' beber, traigan una birra, traigan un fernet. Sí. ¿Quieren chupar? Sí. ¿Quieren chupar? Sí. Ay, ¿quieren chupar? Sí. ¿Quieren chupar? Sí. ¿Quieren chupar? Sí. Algo pa' beber, algo pa' beber, que me estoy muriendo, tengo mucha sed. Algo pa' beber, algo pa' beber, traigan una birra, traigan un fernet. Oh. Bien, ¿les ha gustado? ¿Quieren seguir cuarteteando? Saltemos todos y pongamos mucha fiesta. ¿Puede ser?